y va a ser el punto de partida de sucesivos estallidos sociales que van a caracterizar a todo ese periodo. Por un lado, todo un grupo de sindicatos, podríamos decir intransigentes, combativos, de lucha, que de alguna manera terminaron llamándose parte del sindicalismo de la liberación, como se llamaba en ese momento. Nicolás Casullo. Pero por otro lado, por primera vez congregó una alta participación de otros sectores no sindicales, estudiantes, partidos políticos de izquierdas, activistas, intelectuales, sectores de la cultura. Se iba creando como una fragua donde por primera vez toda esa gran masa, esa generación que había empezado con Onganía a un determinado proceso de corte, podríamos decir, revolucionario, se relacionaba concretamente con las necesidades de los planteos, la experiencia y el diálogo con los sectores obreros. Y revela un potencial de crítica y un potencial de resistencia al régimen de Onganía que no se percibía en buena medida precisamente por los niveles de censura que el propio gobierno de Onganía había establecido. Mario Weinfeld. Sabés que mencionaste lo que, entre otras, y no sé si adscribimos a esa lectura de la historia, entre otras causas, genera el efecto llamado Cordobazo, que es la huelga, una convocatoria a huelga. Si uno repasa las causales de esa huelga, con otras palabras, hasta se podría hablar de reanudar las paritarias o reflotar las paritarias, y aparece algo que para la lectura del presente suena como raro: el sábado inglés. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sábado inglés? Y después continúa, si querés, con qué significa esto de reformular. El sábado inglés y el domingo que no existe más, ni inglés, claro, ni francés, ni nada. Claro. El sábado inglés era una conquista obrera que había logrado que los sábados se trabajaba solo los sábados a la mañana. O sea, los días de lunes a viernes eran jornadas de 8 horas y el sábado solo 4. Uh-huh. Solo 4 horas. Eso se ha perdido, y se ha perdido el domingo también. Y se ha perdido el domingo. Porque empleados de comercio, bueno, casi. Por lo menos en lo que es comercio, el domingo no existe más. Se uh-huh. trabaja todos los domingos, los feriados, todo. Pero eran reivindicaciones históricas de la clase obrera. Está ese famoso afiche del siglo XIX, me parece que es, o comienzo del XX, del movimiento obrero, que es 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que tengamos ganas. Y ahí sumamos las 24. Y sumamos las 24, claro. Sí, esas son las cosas. Bueno, cuando uno dice un periodo contrarrevolucionario, también hay que tener presente todas las conquistas obreras que se han ido perdiendo en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a no hablemos de salario, ¿no? Y no es de hoy, es una cosa que se arrastra. Que, ¿no?, arrastra desde mediados de los 70. Nicolás Íñigo Carrera es profesor de historia en la Universidad de Buenos Aires. Además, Íñigo Carrera se desempeña como investigador principal en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Con el golpe del 76 empezaron a cambiarse las condiciones, no solo en la Argentina, en ese momento, más o menos a nivel mundial, empezaron a cambiar las condiciones y a producirse un proceso muy regresivo respecto de las condiciones de trabajo de la gente que vive de un salario, ¿no? Y en la Argentina eso es muy notable. Entre el 74, 75 y el 76, el salario promedio bajó a la mitad. Y desde entonces siempre ha oscilado un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero de esa mitad. No llegó nunca a recuperar lo que era. Y bueno, otro dato de otra Argentina. En el año 74 había 5% de pobreza en la Argentina. 5%. Se dice, ¿sabes, Nicolás?, que a veces en radio es complejo presentar números, estadísticas o porcentajes, como en este caso. Pero siempre nos gusta comparar Claro. Ahí sí, las comparaciones no son odiosas, son ilustrativas. Claro. Un 5% de aquel entonces contra un cuánto de este y presente. Lo que se habla es de alrededor del 30. Del 30. Un poco más, un poco menos. Y en los peores momentos, 60. Porque hay que ver que del 2001, 2002 al 2006 o 2007 bajó del 60 al 30. Con lo cual ese pico de comienzos. Lo mismo la desocupación. Del siglo XXI, ¿no? Lo mismo la desocupación. La desocupación histórica en la Argentina hasta la década del 80 oscilaba entre un 3 y un 6%. Había algún momento que superó un poquito el 6%, pero esa era la situación, entre comillas, normal. A partir con el gobierno del 76, con el gobierno militar, bajó la desocupación porque, eso dicho por el que era viceministro de Economía de Videla, que era Juan Alemán, los militares no nos dejaron subir más la desocupación porque decían que detrás de cada desocupado había un guerrillero en potencia. O sea que ahí se la contuvo, digamos, con métodos políticos. Ya impuestas las nuevas condiciones salariales, de condiciones de trabajo y demás, por la fuerza militar, y retornado el gobierno electoral con Alfonsín, a fines de los 80, a mediados de los 80, ya la desocupación rompió el techo histórico y nunca más volvió. Ahora, cuando se está en un 8, un 9, un 7, se festeja como que bajó la desocupación y está por arriba o igual que lo que era el máximo histórico. Ese es un cambio cualitativo que ha habido en el capitalismo argentino y que estas estadísticas te sirven para demostrar que el cambio es cualitativo. No es lo mismo una sociedad con 5% de pobres que una sociedad con 30 o 60% de pobres. No es lo mismo una sociedad con 3, 4, 5% de desocupados que una sociedad con 10, 15 o 25% de desocupados. Son situaciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo soy bastante amigo de las estadísticas. Raúl Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983. En ese entonces, la desocupación alcanzaba al 3,9% de la población económicamente activa, la tasa más baja de los últimos 35 años. Durante el mandato de Alfonsín, si bien no había tanto desempleo, sí se podían percibir manifestaciones de subocupados, creció la informalidad laboral y se vio una caída muy fuerte de la productividad. En el caso del trabajo no registrado, las cifras de los primeros años de la recuperación constitucional también son de las más bajas hasta la actualidad. En 1985, el porcentaje de trabajadores en negro era del 25% en el Gran Buenos Aires. En julio de 1989, finalizando el gobierno del doctor Raúl Alfonsín y en medio de una crisis de hiperinflación, la desocupación alcanzó el 8,1% y el trabajo en negro rondaba el 32%. Tramas. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Y entramos entonces al año 1969 y esa política represiva fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles. Y para comparar momentos del capitalismo dependiente argentino son más que ilustrativas. ¿Sabes que mientras te escuchaba en esto último, se me fueron cruzando algunos textos que tienen que ver con distintas interpretaciones en torno al cordobazo? Ajá. Algunos se interrogan, seguramente a medida que vaya avanzando en esto que te comento, alguien y vos mismo podrán deducir o concluir de dónde vienen esas lecturas. Pero algunos dicen, casi con gran extrañeza, ¿por qué el cordobazo ocurrió en una provincia apodada como La Docta? ¿Por qué el cordobazo ocurrió en una provincia donde la clase obrera no era la que estaba en situación de peor pago. Uh-huh. ¿Por qué el cordobazo ocurrió en, y así podríamos enumerar otros por qué, que para algunas miradas no entran en eso que cuadradamente y linealmente se quiere como causa-efecto interpretar? Mirá, hay un libro que antiguo, porque es de la década del 70, pero que creo que es el mejor análisis que hay del cordobazo, que se llama Lucha de Calles, Lucha de Clases, donde está justamente explicado eso, o planteado, el por qué Córdoba, y muestra cómo, mientras la burguesía cordobesa no solo estaba fracturada internamente, sino además enfrentada con la burguesía nacional y con la internacional, uh-huh, ¿no es cierto? En cambio, el proletariado era un proletariado muy homogéneo y joven, y por lo tanto mucho menos institucionalizado. Claro. Y cómo había otras fracciones sociales no proletarias también afectadas por las políticas que estaba llevando Onganía, llevando adelante Onganía, que son, uno puede encontrar un hilo en las políticas económicas, no necesariamente en las otras, en las políticas económicas, que va de el golpe de 1955, el golpe de Onganía, el golpe del 76 y la actualidad, el menemismo y la actualidad, en, uh-huh, cuanto a políticas económicas. Uh-huh. Entonces había sectores afectados a los que el proletariado industrial estaba en condiciones de conducir. Y ahí se plantea esto que vos decís, ¿por qué los mejor pagos? Después me gustaría poner un ejemplo ya personificado. Dos vehículos que transportan policías de la capital de Córdoba están tomando ubicación. No podemos anticipar cuál es la actitud que va a tomar la fuerza policial. El cordobazo fue una insurrección popular que ocurrió en la ciudad de Córdoba entre el 29 y el 30 de mayo de 1969. El movimiento de masas fue liderado por Elpidio Torres, secretario general del ESMATA, Atilio López, de la Unión de Tranviarios Automotor, perteneciente ambos a la Confederación General del Trabajo, la CGT, y Agustín Tosco, del Sindicato de Luz y Fuerza, inscripto en los lineamientos de la CGT de los argentinos. El cordobazo fue la más importante pueblada contra la dictadura autodenominada Revolución Argentina, que se instaló en junio de 1966. Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la Plaza General Paz, al otro extremo de Avenida Belezar. Las fracciones mejor pagas y que tienen una inserción en la estructura económica de la sociedad que les da una mirada de conjunto de lo que es la sociedad, que pueden que aprehenden lo que es la sociedad como totalidad, son las que tienen la capacidad de plantear modificaciones de fondo. Y ahí lo personifico en el caso de Luz y Fuerza. Ajá. Luz y Fuerza estaban entre los trabajadores mejor pagos, pero además, esto me lo dijo también una vez un dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba cuando estábamos haciendo el libro, y nosotros cortamos la luz y se terminó todo. O sea, tienen una situación, por supuesto que por eso mismo nos militarizan si cortamos, claro, la luz. Pero es esa imagen de que de su trabajo depende el funcionamiento de toda la sociedad. Por lo tanto, tiene una mirada de conjunto sobre la sociedad, que a lo mejor otros trabajadores de otra, claro, no la tienen. No, uh-huh, la tienen porque ven el pedacito donde ellos están. Y fíjate vos, que en los años fines de los 60 había, por lo menos en un momento, tres corrientes políticos sindicales en el país que en cierto sentido que disputaban el modelo de país. Nicolás Íñigo Carrera, profesor de historia. Uno era el participacionismo, otro era el bandorismo, uh-huh, y la otra era el sindicalismo más del tipo de Tosco. Dos de los dirigentes de eso eran de Luz y Fuerza, Tosco y Tacone, porque son los que tienen. Entonces, si uno ve la obra de Tacone, es una, no es una cosa de reivindicación salarial, y es cómo organizar una la sociedad en una, de una manera diferente, opuesta, digamos, a la que podía plantear Tosco, pero... Claro, sí, lo de Juan José Tacone no se puede comparar ideológicamente, no, hablando. Es otra, pero como concepción, pero vos estás como, planteando. Pero claro, es un no es nuestro sindicato está para que nos den menos horas de trabajo. No. Lo que presenta Tacone es cómo se tiene que organizar la Argentina. Y lo de Tosco también es cómo se tiene que organizar. Como él dice, bueno, él era socialista marxista. Eso ya te está planteando toda una manera de mirar la realidad. Que por ahí en otros... Yo creo que hay una vinculación entre el lugar que uno ocupa en la sociedad y el modelo de sociedad que tiene y la capacidad de impulsarlo. Entonces, justamente son, retomando, son los mejor pagos y a la vez son los que tienen la mirada de conjunto sobre la sociedad, los que pueden encabezar eso. Porque si no, la otra idea es que de la pobreza surge la reacción. Y eso es, no es, primero, no es siempre cierto. Y justamente los más empobrecidos no, por ahí no tienen esa mirada de conjunto. Lo que quieren es que les den un espacio, no transformar el espacio. Tener un espacio, que es lo que uno ve un poco hoy, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com